Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la radio. Los acompañamos por media hora en este que es el Día del Amigo. Y como, bueno, es el Día del Amigo en el Hospital de Día, si hay algo que fluye es la amistad. Charlamos un rato sobre eso y esto es lo que salió. La amistad es, hay que ser bueno, no pelearse, tomar mate, charlar, conversar. ¿Y de qué charlas con una persona que es amiga tuya? Y que sea bueno conmigo. ¿De eso hablar, que sea bueno con vos? Sí. ¿Y si sos bueno conmigo, si no, no te doy mate? Todos chicos son todos amigos, conmigo son todos amigos para mí. ¿Por qué decís que son todos amigos tuyos? Y porque no me gusta estar sola. Quiero hablar, tomar mate, charlar un poco, a ver si la persona que está conmigo, si te vi conmigo, con mi novio. Vamos a hacer rueda. ¿Qué es la amistad? A ver. La amistad para mí es llevarse bien. Tener de qué conversar, tener de qué compartir, y no sé qué más decir. A ver, por acá, ¿qué es la amistad? La amistad es tener un amigo en las buenas y en las malas, que cuando vos necesitas que tu amigo siempre esté. Y, o sea, saber valorizar al amigo que tenés, cuidarlo, protegerlo, ayudarlo, eso es la amistad. ¿Y usted qué piensa? Bueno, para mí la amistad es cuando uno está en las buenas y las malas, que está el compañero y ¿cómo se llama? Listo, eso. ¿Viole? La amistad para mí es tener un amigo o una amiga que sea siempre fiel, y que esté en las buenas y en las malas, y que te acompañe cuando estés bien o cuando estés mal. Vamos a inaugurar la participación de María Esther en el taller de radio. ¿Qué es la amistad, María Esther? A ver, decime, contá. Y yo digo que hay que ser compañero bueno, porque es feo estar solo. Yo pienso que tenemos que llevarlo bien, porque somos todos hijos de Dios. Un aplauso, que es la primera vez que la hacemos hablar en mucho, mucho tiempo. A ver, Richard, ¿qué es la amistad? La amistad se ve cuando uno está mal, está al hospital, cuando uno está triste, cuando tiene un accidente, cuando uno está mal, está con charlar, sabe que ese amigo te va a ver. Y eso es la amistad. ¿Vos tenés amigos acá dentro? Todos mis amigos. Yo hace cuando tengo algo para comer, se cuenta que tengo para todo. Mi compañero se ha motivado que me decía, no le digas si eso no te convida o no tiene. Y nada, pero a mí no me gusta ser así. Dejarlo, tiene mucha pastilla, sí, San Pedro, hay que comprender. Lo dejaba. Yo cuando tenía, se cuenta que tengo para todo. Tengo un buen corazón. ¿Ale? Bueno, yo pienso que la amistad es algo, tan bueno, o sea, es algo muy lindo, que, o sea, tener amigos, un amigo no es, o sea, es más que un compañero. Como viste que ahí dice que la vida, vos tenés muchos compañeros, pero amigos son contados con la mano. Muchas veces más que un hermano. Y claro, es como más como hermano, sí. Y la amistad es algo que se puede sostener, porque si vos lo respetás al otro, y por más que piense diferente, igual sos amigo. Es como, por ejemplo, cuando vos le das un consejo y ese consejo capaz que no le gusta, pero vos le decís, se lo das a propósito porque vos sabés que lo estás ayudando vos a él. A que a él no le guste. Es que a veces no necesariamente tiene que gustar una cosa. Por eso. A veces digo, mira, te pasa esto, capaz que te conviene esto, y el otro dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Y el otro dice, no, yo en la buena no tengo caso. Pero yo te lo digo, ¿por qué? Porque yo sé que yo soy tu amigo y te lo digo con buena intención. No para que te enojes. No, lo pasaste. ¿Cómo, Richard? Capaz que lo pasó y cuando es un... cuando dice algo, capaz lo pasó y él dice, capaz él dice, no quiero pasar lo que le pasó a él. Capaz él, con el consejo claro, de él. Cierto, como una experiencia que vos... Una experiencia. Y sacaron, le hicieron una lleva al pedo. Como diciendo, dar un consejo. Por lo que él pasó, espero que no pasó él. Que no le pase lo mismo a otro. Eso. Vos, Marce, ¿qué pensás? ¿Qué es la amistad? La amistad es compartir cosas en las buenas y en las malas y llevarnos bien en las buenas y en las malas. Y una señora viuda decía, la soledad no es compañera de nadie. Por eso hay que tener amigos. ¿Qué me pueden contar de la amistad acá en el hospi? ¿Quién me quiere contar algo de cómo es? Creo que podemos tener diferencias, pero me parece que lo que reina acá en el hospital de día es que hay bastante convivencia. Yo te voy a dar un ejemplo de una vez, esto fue hace muchos años atrás, que yo quise hacer un curso de contabilidad en la Sociedad de Fomento de... el barrio San Martín. Sí. Y en un principio, viste, cuando empecé las clases, digo, todo contento, alegre, quiero que el otro. Y por ahí, no sé qué pasa, y dice la chica, dice, ahora cuando venga la profesora va a ver, dice. Y viene la profesora, dice algo, y por ahí, dice, no sé qué se le ocurre a esta mujer, dice, si quieren decir algo entre ustedes, díganselo y sáquense la careta. ¿Para qué? Se dijeron uno de todo contra otro, se dijeron de todo. Entonces, cuando yo vi ese clima de odio entre todo, entre un mismo grupo, yo me fui. Eso es lo que nos sucede acá. Y bueno, entonces... Dale, a ver. Capaz que... por enfermito, un enfermo, el otro se burla. Y yo ya lo está mirando. O sea, lo que está haciendo, que está haciendo mal. Ahora burla como se burla de uno, o se burla de otro. Nunca te ve que el reino de otro, porque Dios castiga sin par, sin rebenque. ¿Quién más me quiere decir algo de cómo es la amistad acá en el hospital de día? Bueno, ustedes que acaban de llegar, les cuento. Estamos hablando de la amistad. Hoy es el Día del Amigo, así que estamos aprovechando para hablar de eso. Y más que nada de lo que es la amistad. A ver, dale. Yo creo que la amistad son como columnas férreas. La amistad se tiene que mantener, la amistad se tiene que levantar, como las columnas, como si fuesen columnas. Y para mantener esa amistad hay que estar todos los días sembrando. No odio, sino sembrando amor. ¿Y cómo se hace eso? Y eso se logra con el tiempo. Eso no es de la noche a la mañana. Eso se va sumando todos los días, es un poco a poco todos los días y un paso a paso también de las personas. Porque las personas tenemos distintas idiosincrasias. No todas las personas somos iguales. La clave está en ser amigos o aceptar al otro con todas las diferencias. La aceptación es muy buena. La aceptación, el amor y el perdón. Son tres claves fundamentales de la amistad. Aceptación, amor sin y perdón. Envidia. Sin envidia. Sin envidia. ¿Cómo es eso? Y que porque la otra persona tenga un poco más... No hay que igualar, o sea, hay que igualar en la amistad, no se ve la envidia, ni el rencor, ni el odio. Es sembrar una semilla y para esperar buenos frutos. ¿Vos, Cari, qué pensás que es la amistad? A ver, contanos a todos, a ver, ¿qué es la amistad? Que en la amistad que tenemos que estar todos unidos, tenemos que estar bien con la gente y todo. ¿Y acá estamos bien entre todos? Estamos bien con todo. A ver, Marito, ¿qué es la amistad? Y la amistad, que seamos todos compañerismo, que seamos todos buenos, que lo llevemos bien, que estemos todos unidos. Cuando hay una reunión la reunión de la radio tenemos que venir, porque si no nos comemos acá al mediodía, no dejan entrar más acá a comer y no dejan entrar más acá. No, pues ¿quién no te deja entrar? No, digo, me dijo Marcelo que no venía a la radio, no venía acá a taller, no venía más a comer acá y estar acá. A ver, Loki, hace rato no te veo, pará, ahora vengo contigo, porque quiero ver qué me dice él. Hey, la amistad para mí es como amar a un hijo. Amás a un hijo, lo amás con locura, y en la amistad además tenés que amarlo con locura, quererlo con locura. O sea, estar en las buenas, en las malas. Ah. Claro, estar en las buenas y en las malas. O sea, en los momentos felices es muy, muy fácil de estar, pero en los momentos críticos o en los momentos difíciles también hay que estar. Entonces ahí se ve quiénes son los verdaderos amigos. Aparte, aparte creo que es un mandamiento, porque la Biblia dice ama a tu prójimo como a sí mismo. O sea que es un mandamiento. Pregunté si hay amigos y me dice que no, que hoy en día no. Hoy en día en la calle, ¿cómo está? Pero olvidémonos de la calle, acá adentro. Acá adentro sí. Acá adentro sí, acá hay amistad, amor, hay cariño. Yo por lo menos hace 11 años que vengo y a mí me ha hecho mucho hospitalería, mucha amistad, mucho cariño.